Dimensional. 439-1154 es el teléfono aquí en cabina. Recuerde que las llamadas, todo lo que tenga que ver comunicación con nosotros, cuenta para entrar a este concurso de la tablet Android. Así que tómese su tiempo, porque el último programa ya por diciembre van a estar todos hablando y ya va a ser un poquito tarde. Me tomé la pequeña molestia de hacer mi top 10 de brujas famosas, brujas que en realidad existieron o que fueron acusadas por la Santa Inquisición en ese tiempo o por otras circunstancias. Miren, les voy a platicar sobre Elizabeth Sawyer. Fue ejecutada en el año 1621, pero antes de continuar tenemos una llamada al aire. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿con quién habló? Con Danae Herrera. Ah, ¿cómo estás, Danae? Ya me acordé. Muy bien. Cumplido, Danae. Danae, les recuerdo a los que nos acaban de sintonizar que habló en el programa pasado, ¿verdad, Danae? ¿Ibas en tu carro? Sí, claro, acabo de llegar a mi carro. Ah, muy bien. ¿Pues dónde andabas? ¿En Monterrey o qué? Esa era la condición, ¿verdad, Danae? Que hablaran en el programa pasado con Pepe González y que hablaran aquí con nosotros, la misma llamada, la misma persona. Bueno, Danae, ¿puedes pasar mañana? ¿Sí? Sí, mañana a partir de las 10 de la mañana, de 9 a 7, aquí al Diario de Coahuila, por tu pan de muerto, Danae. Ahorita te van a tomar los datos, Ceder, ahí, okay, para que te quede. Pues ya los tienes. Sí, ok, ya puedes pasar por él de 9 a 7 de la tarde mañana. Perfecto. Okay, muchísimas gracias. Te agradezco, Danae, que nos sigas escuchando. Sí. Okay, además, gracias. Ya estás suscrita para el concurso de la tablet Android. Bueno, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias a ti. Adiós. Adiós, adiós. Bueno, como les decía, Elizabeth Sawyer fue ejecutada en 1621. ¿Saben? Se le acusó de haber embrujado a niños y ganado de los vecinos, porque estos se negaron a comprarle escobas. ¿Cómo la ven? O sea, la señora vendía escobas y ella supuestamente, que se le conoce también como la bruja de Edmonton, les embrujó a los niños y al ganado. Cuando dice un relato muy corto, dice: cuando se me acercaba ladrando, ya había hecho la maldad que yo le había pedido. Yo le acariciaba el lomo y entonces él se me acercaba moviendo la cola como si estuviera contento, refiriéndose a un perro. ¿Sí? La persona que escribió en este juicio. Pero pues normalmente un perro, cuando tiene hambre, pues le haces una caricia y va y te hace, o sea, va a vueltas, ¿no? Y salta y camina en cinco patas, aunque tenga tres. Ah, no, tienen cuatro. Bueno, mi número dos que quise ponerles aquí, tengo a Marie, ¿la veo? Fue una mujer de color francesa. Se convirtió en la reina del vudú. Ella era francesa, pero vivió en New Orleans, allá en Estados Unidos. Y los precios, ella sí cobraba por sus trabajos, dependían de la situación económica del cliente. Eso lo vemos muy comúnmente, los que han ido con alguna persona, de cómo te ven es como te cobran, ¿sí? Pero el mínimo costaba $1,000. Ella mató mucha gente y dicen que tenía el poder de maldecir a las personas hasta la cuarta generación. Los que saben de brujería, o los que han escuchado hablar a alguien de brujería, saben que llegar a maldecir una tercera generación es mucho. Ahora, una cuarta es que tienes muchísimo poder dentro de toda esta onda de la brujería, ¿verdad? También tenemos a Joan White, conocida con el famoso sobrenombre de la hada luchadora de Bodmin. ¡Qué loco! Bueno, se decía que era clarividente y que la gente acudía a ella para adivinar el futuro y sanarse de múltiples dolencias. Ella se volvió muy, muy enojona y siempre le gritaba a la gente. Estuvo implicada, ya al final de su vida, estuvo implicada en una discusión con la gente del pueblo donde vivía. Y comenzó a golpear a los que le acusaban ahí en la cabeza y asesinó a algunos dentro de su ira, ¿no? Ya saben, cuando uno está enojado, la fuerza no la medimos. Cuando ella murió, su cuerpo fue disecado y el esqueleto colocado en un ataúd. Años después se utilizó su ataúd, no ella, su ataúd para sesiones de espiritismo. Salió mal y cuenta la historia que ella despertó en el cuerpo de una bruja. asaltando a los participantes. Obviamente estas son historias, leyendas, las personas realmente están documentadas, pero lo que platican de ellas pues son meramente historias, ¿verdad? Isabel Goldie es otra de mi top de brujas. Se dice que ella sostenía relaciones sexuales salvajes con el diablo. El diablo mismo la inició en la brujería. Ella contaba o inventaba muchas historias que respecto a esto. Más sin embargo, no hay un expediente claro o bien documentado de cómo la ejecutaron o debido a qué fue. Otra que para mí no fue una bruja, sino fue una heroína, es Juana de Arco, que hace unos varios años la canoniza la iglesia a Juana de Arco, esta jovencita francesa, que dirigió a un grupo de personas, de hombres desordenados, desaliñados, groseros, allá una parte del ejército francés, y que ella era la imagen de este ejército. Cuando ella entra en acción en el ejército francés, en la guerra de los 100 años contra Inglaterra, comienza a Francia a tomar esa fuerza y comienza a replegar a Inglaterra, que ya había comenzado a invadir Francia. En el programa pasado les comentaba que Juana de Arco fue acusada por brujería porque se decía que usaba pantalón, que vestía como hombre, que se cortaba el cabello como hombre. De hecho, hay una película respecto a esto donde ella platica al parecer con Dios, etcétera, ¿verdad? Bueno, ella fue acusada de brujería porque un día la vistieron, la golpean primero, después la visten como hombre, y cuando van a buscarla los sacerdotes, ella está vestida como hombre, y fue por eso que la acusaron de brujería. Pero fue más que nada un asunto político, Juana de Arco. Está también la vieja Dorothy Clutterbuck. Ella era una sacerdotisa de un grupo de brujas y de iniciar a muchas en el arte de la hechicería. Ella era maestra de maestras. Ella se consideraba la principal y la verdadera adoradora del diablo. Ella se considera también que se llamaba Dafo. Una mujer. Ella decía, yo soy mujer, en mi otra personalidad sigo siendo mujer, pero me llamo Dafo. Clutterbuck fue una mujer muy respetada y muy rica, inglesa. A su muerte nada más dejó una herencia de 60,000 libras. Es un dinero muy grande, imagino que en aquellos tiempos era muchísimo más. Madre Shipton. No se conoce nada antes de 1641. Si se dan cuenta, los que me están escuchando, todas estas historias son de 1600, 1700, a excepción de una que acabamos de leer, que era más actual acá en Estados Unidos. Bueno, sobre la madre Shipton, hay muchas historias. Ella decía que era hija de Satanás, así de simple dice. Yo soy hija de Satanás, y fue considerada la bruja más poderosa de su tiempo. Desde niña demostró sus habilidades psíquicas, las utilizaba siempre para ayudar a otras personas. Contrajo matrimonio con un constructor que tenía muchísimo dinero y se hizo popular gracias a sus pronósticos. En su mayoría llegaron a ser impresos, popularmente la llamaban la profetisa norteña. Muchas de sus profecías se refieren a avances tecnológicos y a un desastre a nivel mundial en que la humanidad comenzaría de nuevo. Bueno, no creo que estemos tan perdidos ahorita con esto, ¿verdad? Otra más que tengo aquí es Margaret Jones. Fue la primer bruja que se ejecutara en la colonia de la Bahía de Massachusetts. La acusaron de ser una bruja después de que los pacientes bajo su cuidado se sintieron más enfermos. Y la razón de esto fue porque tomaban medicinas recetadas por ella. ¿Usted considera realmente que esto sea un hecho de brujería o negligencia, no? Pero bueno, es otro tiempo. Les platicaba una de mis favoritas y más conocidas, yo creo, para ustedes, la bruja de Blair. Les contaba la historia de ella, que era una... está documentado su nombre como Ellie Kedwar, en Maryland, Estados Unidos. Ella se le acusó de haber reunido a niños, a muchachos, de embrujarlos, ¿no? Entonces, cuando el pueblo la acusa y ya no la quiere ahí, la llevan al bosque y la destazan, la deshacen totalmente. Y es cuando se crea esta leyenda de la bruja de Blair que conocimos en una película. Pero realmente sí existió, fue Ellie Kedwar. Pueden buscarlo por ahí en toda esta tecnología. 439-1154, ese fue mi top de brujas famosas. Quise comentarlo porque ahorita van a tocar un tema más interesante, pero quise hacer esta pequeña retroceso en la historia del programa, para que vean que estas personas existieron con sus poderes o sin sus poderes, se hicieron famosas al fin de cuentas como tales, como brujas. Nos platicaba Memo que la transformación de humano a animal es muy común en la brujería, en las personas que hacen brujería. Recordemos que brujas no solamente se refiere a mujeres, también hay en masculino, ¿verdad? Pero eso ya lo tocarán allá Memo, que es el especialista en esto. Y hablábamos sobre las lechuzas. ¿Cuántas historias no habrán pasado de... o cuántos habremos vivido sobre las lechuzas? Antes de esto tenemos una llamada al aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿con quién hablo? Con Juan Manuel García. ¿Cómo está, Juan Manuel? Muy bien. Qué bueno. ¿Cómo está? Excelente, aquí disfrutando el 1 de noviembre. Qué bueno. Sí, díganos. Oiga, yo le comentaba hace rato y que una persona habló de un comentario ahí por la calle Hidalgo. A ver, en este programa. En sí, hace ratito. A ver, recuérdeme tantito. De un museo que es ahora, creo. El Museo de la Revolución, sí, antes era la Escuela de Artes. Andrés es el mismo que le iba a decir yo, de artes plásticas. Sí, ¿usted tuvo alguna experiencia por ahí? Yo tuve una experiencia, yo salí de ahí de la Escuela de Artes Plásticas. Ajá. A veces nos quedábamos pintando o platicando ya muy tarde, hasta las 11, 12 de la noche. Muy bien. ¿Y qué es lo que pasaba por ahí? Pues una vez, pues ahí nos estábamos tomando una cervecilla, estábamos pintando. Entonces yo salgo para el baño. Uh-huh. Y veo una pareja. ¿Joven? ¿Anciana? No, como jóvenes. Sí. Pero una pareja, como serían como unos novios, algo así. Más o menos, ¿de edad de los estudiantes de la escuela? Se me hace que un poquito más grande, como de... como de unos 35 años, algo así. Estamos hablando que de qué horas eran aproximadamente. Como las 12 de la noche. Entonces no era normal que hubiera gente por ahí. No, ya no había nadie porque para el otro lado estaba otra escuela. Uh-huh. No me acuerdo qué escuela estaba, pero luego después ya estaba cerrado, ahí estaba bardeado. Uh-huh. ¿Y qué fue lo que pasó en ese momento cuando los ve? ¿Qué es cuando los veo? Le hablo a otro compañero que estábamos ahí en el salón. Ajá. Y entonces el otro compañero, más decidido que yo, se va detrás de ellos. Y ahí hay un sótano. Ajá. Entonces la pareja esa se dirige, baja las escaleras. Y el otro chavo, más decidido que yo, prende las luces, baja por ahí detrás de ellas. Uh-huh. Y abajo en el sótano prende las luces y todo. Y anduvimos buscando y no encontramos nada. ¿No había nada? No, eso fue como en el año del 84 más o menos. ¿Y qué hicieron ustedes? ¿Qué fue lo que...? Pues no, ya nos fuimos otra vez para arriba, nomás lo comentamos un rato. Y luego después se nos olvidó como si nada. Yo creo ya después nos retiramos a las casas. ¿Y jamás volvieron a ver algo por ahí? No, y esa es la única vez que yo he visto una cosa sobrenatural. Aún, bueno, imagino que fue muy impresionante porque aún la recuerda, ¿verdad? Ya de tantos años después. Adimensional. Adimensional. Adimensional.